Regresamos con Radio Radiola. Continuamos aquí en Radio Radiola, ya estamos como cerrando el programa, y a mí me gustaría conocer un poco a Camila y a Manuela, ¿no? Porque Camila y Manuela están acá, en el hogar, Luz del Alma. Manuela, decime, a ver, tu profesión y qué haces acá, ¿trabajás acá? Sí, bueno, el taller, yo soy Manuela Largen, también soy vasca, francesa. Estudiamos trabajo social con Camila acá en la facultad de la UNICEN, y bueno, estamos... Ya se recibieron, ¿no? Sí, yo hace poquito, ella un poco más. Las dos somos licenciadas en trabajo social. Y bueno, estamos con este proyecto de ir a los hogares, como hoy comentábamos, con la propuesta de estimulación cognitiva y de recreación, porque son las dos cosas tan importantes. Y bueno, y vamos conociendo también un poco de lo que es, nos vamos nutriendo de lo que son ellos también, de los adultos mayores, y dar lugar a todas estas cosas que van surgiendo. Bien, ¿qué actividad hacen acá, en el hogar? Venimos todos los lunes, una hora aproximadamente, y hacemos distintos ejercicios. Por ejemplo, que favorezcan lo que es la memoria, la atención, la percepción. Claro. Ah, hacen, claro, unas flores. Sí, estamos viendo unas flores, que esas flores son... una actividad manual que es algo más ligado a lo que es la construcción de una manualidad, pero que también a ellos les sirven de referencia temporal, digamos. Bien, bien. Allá, desde uno de los lugares que hacemos el programa, es el Instituto Tandil de Salud Mental, ahí hacen bastante lo que serían mandalas. Claro. Y la verdad es que hacen unas cosas maravillosas. Llegás y está lleno de cuadros pintados con, bueno, pintados con témpera, ¿no? Con múltiples de colores. Y es muy lindo a la vista ver todos esos dibujos. Bueno, y ahí estamos con Camila. Camila, ¿vos acompañás acá a Manuela? O, bueno, ella te acompaña a vos, viceversa. O sea, vienen las dos juntas. Sí, en realidad somos las siempre dos. Siempre vienen ellas las dos y las esperamos nosotros. ¿Hace cuánto que vienen? Bueno, yo hace 2 meses y pico que estoy acá y desde entonces están viniendo. Y nos entretenemos muchísimo, ¿viste? Nos hacen hacer cositas, ¿viste? Los hacen laburar. Sí, sí. Y bueno, pensar un poco. Porque yo ya no tengo ganas de pensar, ¿viste? Pero ahí ponen y entonces hay que pensar un poco. Sí, en realidad es muy lindo escuchar las voces de ellas mismas, digamos, y qué significa para ellas este taller. Si bien es una modalidad nueva, una propuesta nueva de trabajo, desde el trabajo social también, el no estar en una institución fija, si bien es una propuesta itinerante de llevar un taller, como dijo Manu, socioeducativo, con un fin que es recreativo y también de estimular la cognición, bueno, es una propuesta nueva y somos independientes, o sea que las dos nos ofrecemos de forma particular ante también la voluntad y buena voluntad y predisposición de los dueños de los geriátricos, que bueno, ellos nos abren las puertas para nosotros poder llevar esta iniciativa, y la verdad que es muy gratificante que ellos mismos puedan expresar por sí mismos, digamos, que les gusta y que les sirve. Y bueno, así nos encontramos con Diamantina, digamos, que es excelente en lo que hace. Dentro de los talleres que hacemos estimulamos el lenguaje, y bueno, y en ella está claro que, digamos, las capacidades y las posibilidades están por demás. La verdad que gracias acá a la señorita que has venido tú, porque de lo contrario no conocía a nadie. Bueno, y ahora te va a conocer ahora mucha gente, ¿eh? Ahora me conoces y te va a conocer mucha gente, por lo menos la voz. Bueno, y estamos ahí que se sentó la dueña del lugar, ¿no? Que es la directora. Acá hablan todos, así que, mira, desde el instituto habla, del CIRET, ahí no se habla el cocinero, los enfermeros. La otra vez cayó un jardinero al instituto y lo hicimos hablar, digamos, acá hablan todos. Y si un perro pasa y puede decir guau, también sale al aire. Bien, decime tu nombre. Marilene Sarmiento Ortiz. Bien, bien, bien. ¿Es un nombre inglés o...? No, latino. Ah, latino. Sí. Bien. Vos sos la directora de acá, sí. De este hogar. Sí. ¿Qué te parecen las actividades que realizan las chicas? No, la verdad, estoy recontenta con ella porque han aprendido mucho. Las abuelas están conformes con ella. Le dedican bastante de su tiempo. La verdad, agradecida totalmente. Parté un buen poco y me la tuvieron bastante bien, se nota. A esta edad lo que necesitamos es que nos traten con cariño, y acá nos traten con mucho cariño. Siempre necesitamos que nos traten con cariño, ¿sí? Mira, cuando uno es joven... no le interesa mucho, ¿viste? Pero uno soporta más cosas cuando uno es joven, ¿no? Ya después uno empieza a soportar menos y bueno, y está, uno se siente más cansado por ahí, ¿no? Con algunas cosas. Pacha se ríe, me dice, las cosas que dice Tomás. Bueno, no voy a repetir tu nombre porque no me lo acuerdo. Así que, Marileni. No sé qué tengo con los nombres hoy, ¿sí? Me han repetido 8 veces Luz del Alma. Me parece que me va a venir un taller cognitivo acá. A ver si me pueden ayudar las chicas. Porque, no, ¿sabés qué? Se me confunde el lugar, que se llama Luz del Alma, con Postales del Alma, que es un disco de que ahora no recuerdo tampoco de quién es. Voy a cambiar la medicación, me parece. Bueno, entonces, comentame un poco qué hacen el resto de la semana. Acá se nota que los abuelos están muy cuidados. Vos, por ejemplo, acá, ¿con quién más trabaja? ¿Hay enfermeros? ¿Vos sos enfermera? Sí. No, tengo mi enfermero, la doctora y un grupo de chicos. O sea, tengo unas 2 chicas más que me ayudan bastante. ¿Son buenas? Hay chicas que vienen también acá a trabajar. Y no solamente ella. Pero todas nos tratan igual, con cariño, ¿viste? Sí. ¿Seguro? No porque esté ella acá, le decimos que se vaya. No, es la verdad. Yo vine como de 10 días porque mi familia había viajado, pero me quise venir. Cuando vi cómo me trataban acá, me estaba mejor que en la casa de mi familia, porque mi familia salía, yo me quedaba sola allá. Ahora acá estoy acompañada. ¿Qué te parece estar acompañada? ¿De dónde sos? República Dominicana. Ah, República Dominicana. Sí, de todo. Claro, no, la verdad es una mesa la verdad muy amplia. Internacional, República Dominicana, España. Allá tenemos a España, la tenemos allá a Letarra. tenemos de todo un poco. Mira, la verdad que más que agradecida de estar acá y de poder brindar de lo que a mí me gusta. ¿Hace cuánto tiempo? Eso ya te lo tenía que haber preguntado antes, pero ¿hace cuánto tiempo que esté el hogar funcionando? Un año ya tiene. Ah, un año. O sea, yo tengo un año funcionando en el hogar. ¿Y antes quién estaba? Y ya tiene 20 años el hogar. Ah, tiene 20 años. Sí. Ha cambiado de dueños. Sí. Muchas gracias, Mari, por abrirnos las puertas del lugar. Tomás, nosotros te queremos agradecer a vos por la predisposición de venir acá. Por dedicarle tu tiempo, también la buena onda, así que le damos un aplauso todos a Tomás. Gracias por venir. Yo les agradezco a ustedes, a Mari, por abrirnos el lugar acá de Luz del Alma, de este hogar de abuelos. Les agradezco principalmente a todos ustedes que durante esta hora y media se han quedado acá sentados escuchando a sus compañeros, escuchando acá a las trabajadoras sociales, escuchándome a mí, que soy la persona por ahí menos interesante que pueden encontrar en esta ciudad. Y muchas gracias, pero infinitas gracias a Diamantina por compartir su producción, su arte con nosotros y con todo el público que nos escucha, ¿sí? Yo creo que el trabajo de ella es sumamente valorable y bueno, y esperamos poder colaborar para poder difundir ese trabajo y encontrar a alguien que pueda lograr que esas palabras que Diamantina escribió hace tiempo puedan recobrar vida en la actualidad en las calles tandilenses, ¿no? Que puedan recobrar esa vida que tuvieron y que tienen, ¿no? Tú leíste ahí la carta donde a mí me pedían desde Buenos Aires, pero como yo justo estaba operada, no podía moverme. Y ojalá que a alguno se le ocurriera venir para que lea y si le parece hacer un libro. Yo estaría encantadísima. Bien, Diamantina. A ver, un teléfono acá del hogar que se pueda comunicar a alguien para que pueda difundir, alguien que tenga las posibilidades, las herramientas como para difundir en formato impreso el libro de Diamantina, que tiene alrededor de 40 páginas y además tiene otro libro, claro, tiene muchísimos poemas, que eso un editor lo puede preseleccionar antes, ¿no? Porque si no, eso es como, no sé, el código Da Vinci, ¿no? Claro. Algo muy muy amplio. ¿Cómo hay un teléfono que pueda difundir del hogar? Sí, ¿Mari? Es de 444-4696. 444-4696. También contamos con un Facebook y un correo, por si se quieren comunicar con Diamantina. ¿Manejás el Face, Diamantina? No, a través de nosotras, del taller. No, bueno, puede tener un Face, Diamantina. Bueno, a ver. El Facebook es Sonrisas de Vejez, se llama. Bien. Así. Aparece y bueno, van a poder también conocer acerca del taller y bueno, pueden contactarnos con Diamantina. Y también tenemos el correo que es sonrisadevejez@hotmail.com. Bien, bien, bien. O sea, en ese Face se comunica con ustedes, que son las trabajadoras sociales. Claro, y nosotros venimos y lo hablamos bien con Diamantina, que no tiene mucho acceso a lo que son las tecnologías. Bien. Ah, bien. Y acá Diamantina que me está pasando un poema que se llama Recordando al doctor René Favaloro, una partida que tuvo, ¿no? René Favaloro, una partida llamativa en aquella época, ¿no? Durante el gobierno de la Rúa. Era de La Plata. Yo estoy en 68 y 115 en La Plata. Y él estaba en calle 5, 68 y 69, ahí cerquita nomás. Yo no lo conocí, no tuve la suerte, pero sí sabía todo lo que hacía, por eso he escrito estas cuatro hojas que son para él, y acá tengo un poema para él también. Si después puedo, lo digo. ¿Querés despedirte con esa lectura? Bueno, bueno, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Nos despedimos con un poema que ella ha realizado a René Favaloro, ¿cierto? Bien, los esperamos el próximo domingo 19 horas por este espacio de radio denominado Radio Radiola. Y bueno, Sarabá. Recordando al doctor René Favaloro. En el reino de los cielos y muy juntito al Señor, habita el alma de un hombre que nos dio todo su amor. Supo aliviar sufrimientos y alargar muchas vidas, curando los corazones de las personas queridas. Esas las que nosotros no queríamos perder, y él con sus santas manos las lograba retener. Por eso es que su nombre se agiganta cada día y su barrio, el Mondongo, siente tanta idolatría. Y aunque ha pasado el tiempo de aquella triste partida, no logramos aún curarnos de aquella herida. Herida que durará por el resto de mi vida, pues jamás olvidaré la razón de su partida. Y no solamente yo, segura estoy y lo digo, de la injusticia cometida el mundo ha sido testigo. Por suerte, un puñado de hombres de nobles sentimientos han hecho flamear su sueño como una bandera al viento y ayudan con gran ahínco a engrosar un gran tesoro, esa, la obra que nos legara la Fundación Favaloro. Muchas gracias. Simplemente que si a algún señor le interesa venir un día y leer un poco los poemas que tengo y hacer un libro, porque tengo un libro chiquito, hice 250 libros que los regalé todos prácticamente, ¿viste? Qué sé yo, pero me gustaría que se enteraran de mis cosas. Van transcurriendo los años y es parte de nuestra vida. En todo acontecimiento está su mano querida. Las damas, ni qué decir, sin ti no damos un paso. Si no estamos bien peinadas, nuestro atuendo es un fracaso. Aún no sé si te das cuenta la magnitud de tu acción al tomar una tijera con destreza y decisión. O cuando una buena clienta confía en ti y te dice, bueno, me pongo en tus manos para el corte y los matices. Amigo, qué compromiso. Pero te causa placer con un corte y tintura ver su rostro florecer. Tú eres un gran artista, aunque no lo quieras creer. Dios te ha dado un don hermoso, el arte de embellecer. Por eso a ti, peluquero, gracia te digo en tu día y con afecto sincero, para ti es mi poesía. Thank you.